Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 14 de agosto. Alcanzamos la época más calurosa del año y en esta semana se mantiene, según la Agencia Estatal de Meteorología, un riesgo muy alto de incendios en nuestra comarca, por lo que es de imperiosa necesidad que se extremen las precauciones durante estos días en el campo. Sobre todo, mucho cuidado con las negligencias en el medio natural. Barbacoas, colillas mal apagadas o trabajos de limpieza con maquinaria suponen un alto riesgo de incendios en esta época del año. Pepe Moreno, jefe del Parque Local de Bomberos de Ubrique, añade además el peligro de las botellas de agua de plástico medio vacías abandonadas en el monte, ya que producen un efecto lupa en días de calor y puede llegar a prender fuego en lugares con el pasto seco. Oímos a Pepe Moreno. Exactamente, ¿no? El tema de la negligencia, pues, como siempre hemos dicho, y no nos cansamos de repetirlo, ¿eh? Cuidado con el tema de las barbacoas, dónde la ponemos, qué vamos a hacer, si tenemos medio en caso de que cualquier tropiezo, cualquier accidente que se nos derrame. También el tema de las limpiezas de los montes con maquinaria de gasolina, pues también provocan accidentes luego desafortunados, ¿eh? Es que yo me creía que no iba a pasar esto. No, sí pasan las cosas pasan. El tema de los cigarritos, otro tema muy importante, y ya me lo he encontrado dos veces por los montes, las botellitas de agua a medio gastar, ¿no? Uh-huh. Con agua. Eso hace efecto de lupa. En un día de bastante calor y bastante el pasto que está muy seco, hace efecto de lupa y puede prender fuego cualquier calentamiento del propio a través de la botella de agua que hace el efecto de lupa. Uh-huh. Incluso ya los compañeros lo han colgado en internet, los compañeros de Bomberos de Madrid, las botellas de agua dentro de los vehículos, en el habitáculo, junto a los asientos, como se encuentre la botella a través que le esté dando el sol toda una mañana, sí puede prender fuego el vehículo ese, el habitáculo, por el efecto de lupa que hace. También, eso está, el vídeo está en internet, lo pueden ver, Bomberos de Madrid, y ellos lo han colgado porque es que se han encontrado en esas situaciones varias veces. Uh-huh. Y ocurre. Sí, sí. Y ocurre. Te iba a decir eso mismo, ¿no? Ya que hacía referencia a la botella de agua. Yo personalmente me he encontrado ya un par de botellas por los montes donde he cogido, he vaciado la botella y me la he traído para tirarla a la basura. Por otro lado, hasta este viernes 17 de agosto estará abierto el plazo de presentación de solicitudes para la explotación de la barra del concierto de Antonio Orozco del próximo 31 de agosto. Para más información y para entrega de solicitudes pueden acudir al área de festejos del Ayuntamiento de Ubrique. Cambiamos de asunto. Durante este periodo estival, el Museo de la Piel de Ubrique sigue siendo uno de los principales atractivos turísticos de la localidad y un lugar de obligada visita para cualquier turista que se precie. No obstante, durante estos meses cambia el perfil de los visitantes, que durante el resto del año lo hacen en grupos organizados. En verano, el turista visita el convento de capuchinos de forma individualizada o en pequeños grupos familiares, siendo la media de más de 100 visitas diarias. Aparte de las visitas, desde el Museo de la Piel se sigue trabajando en el proyecto de alcanzar el récord Guinness a la mayor colección de bolsos, por lo que se siguen pidiendo donaciones. Hasta el momento, se cuenta ya con un fondo de unos 1.200 bolsos gracias a las aportaciones particulares. El objetivo es alcanzar 1.500 para dejar en ese registro el récord. Durante los meses de julio y agosto, el Museo de la Piel abre en horario de verano, de martes a sábado, de 10 de la mañana a 2 y media de la tarde, festivos incluido, permaneciendo cerrado los domingos y lunes. Escuchamos a Maribel Lobato, técnica del Museo de la Piel.